Gracias, Romualdo. Grupo Socialista, ¿hace este turno? Sí, simplemente para informar a la pregunta de la señora López. Los horarios de recogida, bueno, lo que es RSU son todas las noches, excepto esta noche pasada que hubo un problema con el camión. Se quedó encajado un contenedor y no pudieron recoger alguno de los contenedores. Los martes recogemos cartón, los viernes envases ligeros. No sé si contesta eso la pregunta. No, es más de horarios. ¿Qué horarios? De depositar, de depositar, más que de recogida. Bien, en principio, el sentido común un poco aconseja, excepto en los contenedores soterrados, que se puede depositar a cualquier hora del día, el sentido común aconseja que sea a partir de la tarde, tarde-noche, antes de que los recojan. De todas maneras, es más, digamos, más recomendable, más que el horario en sí, el que se deposite en bolsas bien cerradas para evitar que huela. Porque todavía lamentablemente hay gente que o bien vacía cubos y lo deja suelto, ¿no? Entonces, horario, no habría ningún problema si todo el mundo lo depositara en bolsas perfectamente cerradas a lo largo del día. Bien, pues una vez está a punto de batido, vamos a pasar a votación por el Pleno. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adherirse al convenio marco firmado en fecha 30 de diciembre de 2008 entre la Generalitat Valenciana a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la entidad Ecoembalajes España, Sociedad Anónima, y aceptar las condiciones del citado convenio marco para la recogida selectiva monomaterial de residuos de envase de papel, cartón y la recogida selectiva multimaterial de envases ligeros. Segundo, facultar al alcalde presidente de este ayuntamiento para la firma de cuantos documentos sea necesario para formalizar la adhesión. Y tercero, dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Y, por supuesto, a Ecoembalajes España, Sociedad Anónima. ¿Votos a favor? Aprobado por 13 votos a favor. Bien, punto número 8. Aprobación, solicitud de la ayuda Ruralter Líder 2008 para el proyecto de señalización de lugares turísticos con un importe total de 24.070,16 euros, sin IVA. Expone el tema el concejal de Turismo, Jesús Moreno Mutu. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Es un trámite administrativo. Explico un poco de manera resumida. Este ayuntamiento solicitó al Grupo Ruralter Líder una serie de ayudas. Concretamente, esta que traemos a pleno es una ayuda para la señalización de monumentos, la señalización turística y cultural en la población de Ayora. Cuando se solicitó, en las bases no ponía que tenía que haber acuerdo plenario, y cuando se nos concede la ayuda, que es de 16.849,12 euros, está condicionada a una serie de documentación, y entre ellas aparece aportar certificación del secretario sobre acuerdo plenario por el que se solicita la ayuda. Entonces, simplemente lo traemos al pleno para que el pleno apruebe, si lo considera conveniente, solicitar esta ayuda, que, insisto, está ya en principio, aunque de forma condicionada al acuerdo, está concedida. Esta señalización consta, de manera resumida, en 3 postes de 2,5 metros para inserción de varias placas de aluminio a doble cara, 7 postes de 2,5 metros para placas a una cara, 27 postes de altura a 2,5 para una placa de aluminio a una cara, 5 placas de aluminio, conjunto de placas con 2 postes de 1,5 metros, un panel de grandes dimensiones y un símbolo de peatón. Esto simplemente porque cualquier persona que viene de fuera y quiere saber dónde está, desde el ayuntamiento, la Guardia Civil, la iglesia, el castillo, los restaurantes, los recursos naturales como la UNDE, la Casa de la Cultura, el Centro Sociocultural, los alojamientos, etcétera, etcétera, pues prácticamente no tenemos señalización, y desde este equipo de gobierno entiende que es necesaria para que cualquier persona que nos visita sepa cómo moverse por nuestro pueblo. Pasamos a debatir el punto. Tiene la palabra en primer lugar, en primer turno, el Partido Popular. Nuestro equipo de gobierno va a aprobar el punto, ya que hemos sido beneficiarios y adjudicatarios de esta subvención para realizar el proyecto de señalización de lugares turísticos por un importe de 24.070 euros, un porcentaje que nos da la consellería del 70%, ¿no? Ya que, bueno, consideramos que es necesario mejorar la señalización de los recursos de la población, ya que cada año en nuestra población tenemos más recursos culturales y edificios públicos. Entonces, por nuestro... Vamos. Gracias, Almudena. Primer turno para el Grupo de Izquierda Unida. Sí, en la comisión informativa, información sobre si los anunciantes privados estaban al día en sus pagos a la hacienda pública. Estaban, pues, en contribución, tasas, impuestos, ya que se le por parte del ayuntamiento y una subvención que viene, encima que eso faltaba, que no pagaran sus contribuciones, ¿no?, y sus impuestos. Está, la información lo dice, ¿no?, ¿lo habéis mirado o algo? Está todo... Bueno, luego me contestas. También pensamos, desde Izquierda Unida, que estas empresas, ya estos anunciantes privados a los que nos referimos, se podían también hacer, el 70% de la subvención, falta el 30%, pues este 30% también podían contribuir, pensamos, porque hay anunciantes privados, tal vez no va a pagar la MIT. Bueno, anunciantes privados, pues también podían hacerse un poco cargo de este 30%, no solo el ayuntamiento lo coste, ya que están beneficiando por esta ayuda. Y luego también, es otra que la comisión informativa, ya lo dije, no os habéis dado cuenta que una casa no pertenece al término de Ayora. Está en otro término municipal, no sé si habéis tenido en cuenta, lo tenéis, lo sabíais. Vale, no, que choca, porque si estamos por el Ayora y lo estamos por a Teresa, pues a lo mejor también Teresa que contribuya. Luego también pensamos que se queda un poco corto, que también había que poner otros colectivos. Por ejemplo, aquí es típico la miel. No hacemos referencia a que también sabemos que se vende miel, pues también puede hacer referencia, pues si alguien viene al pueblo, sabe que es típico la miel aquí, que pueda ir a centros que vendan miel. También el embutido, también es típico aquí el embutido. Lo mismo, tampoco hace referencia, estamos en cosas privadas, pues también pensamos que estos también tienen derecho. Luego también panadería, pastelería, típico mazapanes, las magdalenas. Entonces pensamos que también esto también se debería de incluir. Esta es una sugerencia que de Izquierda Unida presentamos. Tiene la palabra en primer turno el Grupo Socialista. Gracias. Fíjate que en la memoria, en la descripción, decíamos que los recursos a señalizar serían, en condicional. Es decir, no quiere decir que vayan a ser estos, ¿vale?, sino que teníamos que completar algunos. Entonces, digamos que tiramos un poco de listados. Es decir, casas rurales, todas las que tenemos, restaurantes, todas las que tenemos. Que eso no quiere decir que solamente se vaya a poner esto. No. Claro, está totalmente abierto, evidentemente. Es decir, está, por lo que decías de la miel, está la oficina de gestión de la miel, pero porque, digamos, está como ejemplo. No quiere decir que solamente aquellos sitios que están aquí en esta memoria sean los que se van a señalar, ¿no? Es decir, cuando haces una memoria y justificas que realmente hacen falta señalizaciones, pues has de poner una serie de sitios. El que participe o no la iniciativa privada, no sé si eso legalmente, o sea, a nivel de equipo de gobierno no hemos planteado. Me parece, claro, como faltan los trámites, como era el de hoy, de aprobar en pleno, no sé si eso legalmente, estábamos esperando a cumplir el trámite plenario de tomar el acuerdo para ver si legalmente esta iniciativa privada se puede dar o no se puede dar y de qué forma se puede recoger o no esas cantidades de dinero. Pues claro, tampoco, que es lo que te decía antes, no quiere decir que vayan a estar solamente, hombre, en cuanto a lo que son el limita, sí, la oficina de turismo también, evidentemente, la plaza, el castillo, los recursos deportivos o culturales o parajes naturales, sí. Luego, lo que es toda iniciativa privada, un poco también va a depender de en qué condiciones, en qué situación, que no quiere decir que sea solo los que estén aquí, sino que puede haber más, y algunos de los que están aquí a lo mejor no está anunciado. No, de Teresa, pues no. Bueno, de todas maneras, nosotros que pensamos que por encima del pueblo, sin menospreciarlo, está la comarca, y sobre todo a nivel turístico, si vamos como comarca, siempre va a ser mucho más rentable para todo el mundo que no solo, insisto, sin menospreciar y sin menoscabar lo que es la cuestión local. El que una casa esté fuera del término, por esa misma regla de tres, y aplicando en puridad esa normativa, deberíamos de cortar el agua a todas las casas que están fuera del término. Pues a lo mejor... No sé, creo que no sería ese el debate, pero bueno. Es decir, que sería otro debate. Sería otro debate, evidentemente, ¿no? O sea, yo entiendo que el hecho de estar o no a efectos de señalización no tendría tanta repercusión. Es una opinión personal, ¿eh? No hay más. Y poco más, simplemente por eso agradecer otra vez a los dos grupos el apoyo a esta iniciativa y esperando por eso que cuando al final se lleve a cabo pues surta efecto y todas las personas que vengan a nuestro pueblo pues sepan perfectamente a dónde dirigirse y qué cosas hay que ver. ¿Todo para Partido Popular? ¿Para Izquierda Unida? Un apunte sobre luego las empresas, bueno, privadas. Nos gustaría que tuviéramos la ciencia cierta de que están al día de los pagos. Nos gustaría que se nos presentara, cuando se apruebe las empresas estas que se van a anunciar, nos gustaría que se nos presentara, ya que se están beneficiando de una subvención pública, que por lo menos estén al pago de sus tasas. Entonces nos gustaría que se nos presentara. Solo eso. ¿Tú socialista? No, nada más. ¿Tercer turno, Modena? ¿Comaldo? No. ¿Jesús? No. Bien, pues se pasa al pleno la siguiente consideración. Aprobación de la solicitud de la ayuda a Rudalter Líder 2008 para el proyecto de señalización de lugares turísticos por un importe total de 24.070,16 € sin IVA. ¿Votos a favor? Aprobado por los 13 votos a favor. Bien, pasamos al punto número 9, mociones. ¿Alguna moción por parte del Partido Popular? No tengo ninguna. ¿Por parte de Izquierda Unida? Sí, llevamos dos. Lo primero vamos a votar. Bueno, primero expone Romualdo, después votamos la urgencia, ¿te parece? Vale. Venga. Ante el pleno ordinario de abril, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta para su debate y aprobación la siguiente moción. Tras 70 años del triunfo del golpe militar fascista del año 36 y la posterior victoria de los golpistas sobre el sistema legal y democráticamente establecido, la Segunda República Española. Después de estos 40 años de dictadura, represión, tortura, encarcelamiento y fusilamiento de los demócratas y todos aquellos que resistieron y lucharon por la libertad, la república y la democracia en España y fuera de ella, desde el exilio. Pasados 30 años de democracia formal en España, sin que ningún gobierno haya hecho lo suficiente para reparar el daño causado a luchadores por la democracia, la libertad y la república. La guerra fue dura, pero la posguerra lo fue más. Ante los hechos acontecidos en España en todos estos años, Izquierda Unida piensa que no es posible ni justo dejar pasar un día más sin que se haga un reconocimiento público y formal a todos los luchadores que dieron lo mejor de sí, su juventud, incluso su vida, por una España mejor, democrática y republicana, por todos aquellos que intentaron que España no se convirtiera en la plataforma del fascismo internacional, que tan graves consecuencias causó tras la derrota de la España republicana en Europa y otros lugares del mundo, por todos aquellos que tras la derrota de España republicana sufrieron persecución, tortura y muerte por defender una España republicana, demócrata y libre. Izquierda Unida pide al resto de los grupos de la corporación que aprueben el reconocimiento colectivo de todo lo anteriormente expuesto. La moción es: en la actual plaza llamada de la Diputación de Estavilla pasa a llamarse desde este momento Plaza de la República Española. En el jardín de la Plaza de la República se levante un monumento con el nombre de todos y cada uno de los hombres y mujeres de Ayora que lucharon y murieron por defender el orden legalmente establecido por el pueblo español, Estado republicano, social y democrático. La urgencia, votos a favor de la urgencia. Bien, va a exponer la moción, aparte de leerla, ¿vas a exponer algo más? Sí. Pues la hacemos esta, pues para tratar de dar un homenaje a la forma de gobierno más constitucional y democrática que ha tenido España en su historia. Un ejemplo es que al jefe del Estado se le elegía mediante elecciones y no como ahora que la jefatura del Estado se hereda como si fuera un cortijo. Y también a los que lucharon y murieron por defenderla contra los que dieron el golpe militar fascista. Seguramente, si Ayora tuviera un deportista famoso, ya tendría su calle. Y sobre este tema no se ha hecho nada. Sin ir más lejos, tenemos el auditorio de Mencía de Mendoza. Además, esta señora que hizo por Ayora, más que los luchadores por la libertad, que lo pagaron con su muerte o en las cárceles franquistas. Entonces pensamos que se merece un homenaje, es que está claro, a prueba lo tenemos. Señora esta de Mendoza, sí, Lucía Mendoza, pero claro, era una marquesa en aquellos tiempos, la única que tenía cultura era ella. Y aquí se le va un homenaje aquí con todos los honores y gente que ha luchado por la libertad, ha muerto, ha estado en cárceles, ha sufrido lo incesable. En 70 años no hemos hecho nada por esta gente. Entonces nosotros consideramos que ya está bien, que hace falta un reconocimiento público y que menos si una plaza o una calle, pues una plaza, porque evidentemente las plazas pues tienen más nombre que las calles. Y esta, pues en concreto, pues porque hay un jardín ahí, pensamos que es idóneo para este monumento que se podía elegir. Ya está. Bien, una vez puesta la moción, vamos a debatirla. Tiene la palabra en primer lugar el grupo de izquierda, del Partido Popular. Bien, vamos a ver. Estas situaciones, cuando se plantean así, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, ¿realmente tenemos necesidad de tener o traer mociones de esas características para empezar de nuevo a recordar aquellas situaciones que a nadie nos gusta recordar? Me pregunto. Vamos a ver, la historia de nuestro país ha tenido un antes y un después. Democráticamente, yo creo que todo el mundo ha venido reconociendo la labor y las pérdidas de vidas de mucha gente que ha luchado en un bando y también en otro. Yo, sinceramente, y estoy dando mi opinión personal, creo que no es necesario, porque creo que somos lo suficientemente ya maduros, después de que haya transcurrido ya tantos años democráticos, como para tener que, me da la sensación de intentar entrar en la llaga, no sé por qué, de verdad. Vamos a ver, estoy dando mi opinión. Aquí cada miembro de los que estamos sentados tendrá una actuación de voto distinta. Yo voy a ser, exponer quizás más lo que yo siento. No lo voy a votar en contra, pero tampoco lo voy a votar a favor. Me voy a abstener. Me voy a abstener por respeto a todas aquellas personas que tuvieron serios problemas en un bando y por respeto a todas aquellas que lo tuvieron en otro. Pero de ahí a llegar a poner que si calles o no calles, bueno, eso le tocaría en todo caso al equipo que gobierne y consensuarlo previamente, como se ha hecho en otras ocasiones. Pero traerlo a una moción que es muy respetuosa, es un procedimiento de traerlo, yo creo que son temas tan delicados y tan serios como para que, ¿por qué ponerle a unas personas una calle y por qué no ponérselas a otras? Habrá que hacer unas valoraciones. Yo quiero recordar, en una etapa que yo estuve gobernando aquí, que había que poner nombres de calles, y se llamaron las tres formaciones políticas, a las tres, y se consensuaron los nombres de las calles. Yo creo que las cosas hay que hacerlas así, mejor, antes de llevar una moción. Porque pueden haber interpretaciones que no sean las más adecuadas o las más correctas, tanto por una parte como por otra. Es decir, bueno, si no la ponen o si no la apoyan es porque están en contra de... No se trata de que se esté en contra o a favor de lo que ya realmente ha pasado, y lo que debemos centrarnos un poco es en otro tipo de situaciones. Y mi opinión, yo me voy a abstener, sinceramente me voy a abstener, porque ni para un bando ni para otro, que todos cayeron en su época, todos cayeron, creo que lo que puede suponer ese tipo de propuestas es volver otra vez al pasado, y parece que esto es el nunca terminar, siempre dándole vueltas y vueltas y vueltas. Bajo mi punto de vista, creo que no es el procedimiento de traer al pleno esto sin que previamente se haya podido consensuar, porque haya gente que tenga más méritos o que otros, no sé, habría que analizarlo. Pero ya no solamente en lo que son las libertades. Las libertades, yo creo que todos ya somos bastante maduros para haber demostrado que somos capaces de respetar la libertad del que tenemos enfrente a lo largo de todos los años que tenemos democráticos, y que es una parte de la historia de este país la que ya hemos conocido todos. Pero no por eso llegar un poco más lejos y, bueno, empezar a renombrar calles, como ya en sus épocas también se renombraron o se quitaron otras calles que existían. Que aquello fue aceptado por todos y no pasó absolutamente nada, los que también estuvieron en un mando. Pero, ¿qué necesidad tenemos de volver otra vez a darle vueltas a la situación esta? Yo creo que la historia es la que tenemos, que todo el mundo conoce lo que hay, y que cada uno, en fin, siga de alguna forma defendiendo esa libertad y esa democracia en función de sus propias posturas que diariamente tiene que demostrar. Por lo tanto, mi postura es esta. La de mi grupo no lo sé, porque entre otras cosas se ha traído la moción sin que la hayamos comentado con anterioridad. Bien, te da la palabra. Gracias, Paco. Grupo Socialista. Bueno, nosotros evidentemente estamos de acuerdo en la memoria histórica. Creemos que debemos de recordar lo que fuimos para poder ser, para poder saber lo que somos, porque mirando en el pasado es donde descubrimos lo que, a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado. Y debemos de tener un recuerdo. Lo que pasa que yo creo que habría que hacer un estudio más detallado. Creo que hay que cambiar muchos nombres de muchas calles y creo que debería de ser un estudio que deberíamos de hacer partícipes a muchos ciudadanos, porque creo que mucha gente, no solo cambiar esa plaza, yo creo que deberíamos de estudiar, porque creo que hay muchos nombres de calles que deberíamos de cambiarse, pero con sentarnos y hacer una valoración de nombres, que ni para uno ni para otro, pero con un recuerdo para todos, pero exactamente debatido y de verdad consensuado por los vecinos, porque creo que todos vivimos en este pueblo y todos queremos las mejores calles. Igual que aguantamos o hemos aguantado ciertos nombres, pues ahora que pudiéramos decidir sobre ellos o dejar que la población pudiera decidir también sobre un poco qué es los valores que queremos encontrar en las calles, en los nombres de las calles que nos representen a este municipio. Sí, vamos a ver, yo voy a hacer una proposición, a ver qué le parece a Izquierda Unida, que es la que ha tenido la moción. Simplemente nosotros tenemos criterios dispares, entonces pediría que el punto se retirase, esa moción se retirase, y por lo menos mi grupo la tiene que valorar como grupo, porque no he tenido tiempo, y a partir de ahí, pues incluso el próximo pleno, un compromiso de que vendrá como punto del orden del día. A ver qué le parece al miembro de Izquierda Unida. Yo abogo mi grupo, pero me parece que el PP también va en esa labor de que la podían debatir o no. Creo que son temas tan sumamente delicados como para que obliguen a que nos sentemos todos y se hagan unos análisis. Cada grupo tiene una. Tú has expuesto, a mí me da igual lo que piense el PP, me importa lo que piense mi grupo, que no estamos ni en contra, pero quiero que como, yo como grupo pido debatirlo en mi foro, que porque si pasamos a votar, uno va a votar una cosa, otro va a votar otra, y creo que no es correcto. Yo quiero votar como grupo. Por eso te pido, Romualdo, si no hay un problema, que se retire esa moción para estudiarla, no por otra cosa. Nos sentamos y la hablamos. ¿Pero se propondría para el pleno que viene? Sí. Compromiso de que se ponga como bueno, punto nosotros... para el pleno. Pero yo creo que será más sensato la decisión que tome cada grupo político, los tres grupos, será una decisión consensuada entre ellos. ¿Me explico o no? Tú, en este caso, no tienes problema, y perdona que te lo diga así, no tienes problema porque estás tú, pero yo tengo aquí cinco compañeros que nos hemos encontrado los cinco un poco fuera de juego. Entonces yo te pediría eso, que si te parece bien, pues puedo, yo mi compromiso como alcalde es meterlo al pleno siguiente. ¿Puedes decir algo? Yo, si mi grupo fuéramos seis, esta postura estaría claro, porque somos de izquierda, republicanos, con lo cual esta postura estaría claro. Y a mí me dicen es que pues al otro bando, encima, si yo vendría bando, que fueron unos golpistas, creo, que les estuvo... Yo creo, vamos a ver, por favor, vamos a ver, por favor, por favor. Yo creo que no vamos a entrar aquí en descalificaciones ni en valoraciones, cada uno tiene su manera de pensar. Almudena, pues, si yo digo a los dos. Sí, yo no he dicho nada. Pero vamos a ver, aquí vamos aquí a entrar... a ver si no me puedo expresar aquí en democracia, no voy a pedir lo que vamos piensa. Vamos a ver, yo creo que si hemos dicho... Esta dictadura, a ver si me voy a tener que callar uno encima. Romualdo, no te he dicho que te calles, te he dicho que si ese punto lo vamos a llevar al próximo pleno, ahí no, va a ser el momento de debatirlo. Con todo el respeto, vale, para una parte y para otra. Sí, pero... Uno se puede sentir más de izquierda que otro o menos de izquierda que otro. Cada uno llega a donde él quiere, porque, como te has dicho, por suerte, estamos en democracia y cada uno puede expresar lo que quiera, siempre y cuando no se pase a lo que es el falta de respeto a nadie. Yo estoy de acuerdo que las personas, cada uno somos un mundo. Yo me libre de faltar respeto a nadie. Creo que tú tampoco so faltas a nadie con defender lo que tú estés defendiendo. Pero yo sí te pido que en mi grupo... quiere estudiarlo personalmente y nos vamos a sentar con vosotros. ¿Estamos o no? Vamos a sentar a hablarlo tranquilamente y creo que de ese diálogo con vosotros y con el Partido Popular, no hay ningún problema. Y de ese diálogo saldrá pues lo que tenga que salir. Y creo que la decisión es la más correcta en estos momentos. Antes de ponernos a debatir y a calentarnos, sin tener que calentarnos, hablando, porque luego lo que digamos a lo mejor hasta nos puede pesar. Y es mi decisión personal. Tú puedes decir lo que quieras, la mujer puede decir lo que quiera, y lo diremos cada uno con lo que pensemos, sin ningún tipo de problema, porque creo, como ha dicho Paco, ya coincido con él, tenemos una democracia madura, una democracia que está bien consolidada, y creo que estamos curados de que alguien pueda pensar que fuimos mejores, fuimos peores. Creo que estamos por encima de eso en estos momentos. Entonces, mi grupo pide eso, pide pues para estudiarlo y hablarlo con vosotros y con ellos, con quien haga falta, como alto. Eso simplemente es por eso. ¿Puedo hablar? Pero por supuesto, faltaría más. Si esto, lo que quiero es compromiso de que esto va a ir al pleno siguiente. Quiero compromiso. Ya te lo he dado dos veces, eso compromiso. Ya, pero quiero compromiso, que parece que, y decirle a Paco que me parece muy bien, porque en 40 años, al otro bando se le ha estado glorificando calles. ¿Cuántas calles hemos tenido aquí en Ayora de gente que haya muerto por la República? Además, simplemente estamos diciendo República Española. No estamos diciendo nada, ni República Unión Soviética, no estamos diciendo nada, estamos República Española, que fue una parte de nuestra historia, que fue un gobierno democrático. Como he dicho, es de los más democráticos que han habido. Entonces, no sé qué tiene que ver, como estoy diciendo, es que no entiendo. Si fuera aquí que nombráramos la calle de algún deportista, estaríamos todos de acuerdo. ¿Y de gente que ha dado sus vidas, que se ha muerto y estamos aquí aún en eso? Hacerles un reconocimiento. Además, aquí llevo, es que no somos los únicos, aquí llevo en el Levante que venía del domingo, en Paterna, un monolito también a los muertos en los dos bandos y en el bando republicano, por el Paterna gobierna el Partido Popular. Ahí ese meeting que tú has hecho, ellos no lo hacen, ellos al contrario, ven que ha sido una parte de la historia que siempre se les ha estado olvidado, como si no hubiera existido, hubieran sido los malos, se ha tragiversado la historia, por lo menos un reconocimiento, creo que se lo merecen, sé que no estamos pidiendo nada, ni que pongan un martillo, ni que pongan a Lenin, ni que pongan a Stalin, simplemente República Española, y que cada ciudadano de Ayora que quiera, que conozca su padre, su abuelo, su bisabuelo, haya luchado por la República, por las libertades, que se presentara en el ayuntamiento, se hace un monolito, evidentemente habría que consensuar ese monolito, como lo hacemos, con las partes, con el pueblo, con los grupos políticos, no vamos a imponer una cosa, pero es que creemos que es necesario, que llevamos 70 años de que ha pasado esto y aquí no se ha hecho nada. Qué menos que hacerles un homenaje, ya digo, a las personas que han muerto por una España mejor, es que... No, porque si no me corto ya. Bien, sí, por alusiones, Paco, pero vamos, bien, vamos, si lo vamos a debatir el lo que viene, no, si te voy a dejar hablar, y quede claro, porque creo que si hablo también te puedes dejarlo tú. Pero digo que, como se va a debatir el pleno que viene, vamos a ser lo más breves posibles. Yo voy a ser muy breve. Vamos a ver. Simplemente he dicho, por un lado, que la moción ha llegado como ha llegado, que son temas muy delicados. Yo, concretamente, con lo de la memoria histórica, tengo mis reservas, tal y como se puede enfocar. Tengo mis reservas. Eso no quita de que no esté de acuerdo en determinadas cosas. No quita. Porque yo he vivido y he nacido y me he desarrollado en una etapa más democrática que otra. Me he desarrollado ahí y prefiero esta etapa a otras pasadas, pero que esas pasadas yo creo que a ninguno de los que estamos aquí en este salón nos gustaría volver a pasar. Vamos a ver, que la gente realmente lo ha pasado muy mal y que hay que hacer reconocimientos. Yo nunca me he puesto en contra de hacer ningún reconocimiento de esa magnitud, nunca. Porque he hablado a nivel personal, yo no he hablado a nivel de grupo, he hablado a nivel personal. Ni me voy a poner en contra jamás. De hecho, si te has dado cuenta, en mi intervención he dicho que yo no iba a votar en contra, me iba a abstener, entre otras cosas, porque no veía lógico y adecuado la forma de que cómo se ha planteado. No por nada, sino porque aquí somos muchos, entre otras cosas yo entiendo que hay muchos vecinos en la localidad, y a la hora de plantear una calle determinada o una plaza determinada a una persona concreta o a una ideología determinada, lo mejor es consensuarlo antes de tomar la decisión. Y yo creo que lo más adecuado y lo más lógico y lo más sensato es eso mismo que se está planteando. Sentarnos, verlo. Hay una propuesta, hay un compromiso. Vamos a sentarnos, vamos a analizarlo y que se saquen las conclusiones que tengan que sacarse. Tan sencillo como eso. No, yo no estoy en contra, por supuesto, de no agradecer, entre comillas, sino reconocer los méritos de esas personas que cayeron por los sistemas democráticos, pero dije que creo que ni yo ni ninguno de los que estamos aquí sentados. Entonces, interpretarme bien o entenderme bien lo que estoy intentando decir, porque realmente es un punto que requiere, pues es un poco más de tranquilidad a la hora de tomar una decisión. Tan sencillo como es, Romaldo. No voy por otro camino. Vale, Paco. Bien, pues ha querido por parte de la alcaldía ese compromiso de sentarnos a hablar los tres grupos, pues el punto se debatirá bien debatido el pleno que viene, porque para eso hay el compromiso del equipo de gobierno para que pueda ser debatido. Lo que sí le pido a los tres grupos, también incluido el mío, es que cuando sentemos a hablar, pues nos sentemos a hablar como hay que hablar. Cada uno tendrá su forma de...